Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Recibimos hoy a nuestra invitada, a nuestros invitados, Patricia Enríquez Bremer, y a nuestro compañero de clase, David. Pues lo recibimos con una canción para ustedes, una canción para ti, Ron Carter, este monstruo del jazz. Pues bien, Patricia Enríquez Bremer actualmente desarrolla su proyecto en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ella es una artista multidisciplinaria, nativa de la Ciudad de México. Realiza cortometrajes de animación experimentales que han sido proyectados en museos, festivales e instituciones culturales de América, Europa y Asia. Nos comenta Patricia Enríquez las siguientes líneas. Vemos pero no miramos, oímos pero no escuchamos, tocamos sin sentir, vivimos sin percibir nuestro mundo. Percibimos la realidad en veloces flujos de información a través de la pantalla y a partir de la percepción del otro. La vida contemporánea y los convencionalismos sociales nos han acostumbrado a tener aturdidos o casi dormidos los sentidos. En otros tiempos, la percepción sensorial fue de importancia vital para la sobrevivencia de los animales y del hombre. Patricia Enríquez Bremer, buenas tardes, bienvenida a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. David, nuestro compañero de clase, también bienvenido. Y estamos aquí el día de hoy porque, bueno, han de saber ustedes que Patricia vino a darnos un taller al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, del cual, bueno, estamos invitando también aquí la voz de nuestro compañero David de Chalco. David. Hola, ¿qué tal? El nuestro apellido. David Méndez. David Méndez, mira, como el grabador Leopoldo Méndez y Patricia Enríquez Bremer. Ellos están aquí pues para compartir esta experiencia que estamos teniendo contigo en estas clases del taller de aproximación al GIF. Exactamente, esa aproximación al GIF. Buenas tardes, perdonen. Buenas tardes a todos. Es que venimos emocionados de lleno al tema, sí, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Qué gusto de estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Es una aproximación al GIF. y en realidad, más que una aproximación al GIF, es un acercamiento a la animación. Claro, y bueno, como lo comentábamos en la difusión que hicimos del taller en redes sociales, acercamiento a la animación GIF, pensando en que vamos a tener estas preguntas contigo, porque pues nosotros cotidianamente conocemos este formato de imagen digital en el WhatsApp, en las redes sociales, nos comunicamos con un ideograma, una imagen, y bueno, estas pequeñas animaciones, nos dice Patricia Enrique, que no tienen sonido, se van reproduciendo de forma continua, y pues estamos con ellos en la vida cotidiana de nuestro celular, de las redes sociales. Entonces, a ver, Patti, ¿qué es una animación y qué lo diferencia de un GIF? Ah, bueno, pues mira, hay dos maneras sencillas. El GIF es un archivo de imagen, o sea, tenemos muchas fotografías o muchos dibujos según querramos hacerlo, y lo repetimos con algo famoso que se llama el loop, que es repetición, repetición, repetición al infinito. Lo que pasa es que el GIF no tiene sonido. ¿Cuál es la diferencia con la animación? La animación es la imagen o el dibujo que se mueve y se escucha. El GIF no tiene sonido. ¿Pero por qué el GIF se ha vuelto importante? Porque el GIF es un elemento de comunicación. Se convirtió en parte de un nuevo lenguaje, una respuesta a un comentario. ¿Con qué herramientas hacemos un GIF? Porque, bueno, antes hacíamos imágenes dibujando, podemos hacer imágenes pintando, podemos hacer imágenes a través de una cámara para hacer un video. ¿Cuáles son las herramientas que usa un GIF? Pues mira, las herramientas, primero que nada, es una imagen. Puede ser un dibujo o puede ser una foto. Tenemos que usar generalmente una aplicación para poderlo meter este archivo JPG, que es el archivo que se utiliza básicamente para la fotografía. Y entonces metemos en esto foto, foto, foto, pero en secuencia. Pero no solamente en secuencia. Es muy importante que si metemos una imagen, toda sea vertical o toda sea horizontal. Porque si metemos una vertical y una horizontal, no va a funcionar. Automáticamente, estas aplicaciones que pudimos haber sacado de una fotografía, de unos dibujos, porque hay la manera del dibujo tradicional, y entonces hacer dibujo por dibujo, o hacer un video que dividimos en fotografías, o fotografías con movimiento. Entonces todo es en secuencia. Lo metemos a esta aplicación y sale como GIF. Claro, y a ver, David Méndez, ya nos has estado acompañando con tu presencia en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, en otros talleres de otros colegas que han venido a impartir sus conocimientos, a compartir, y ahora estás en este taller de acercamiento al GIF con Patricia Enríquez Bremer. ¿Qué tal? ¿Qué tal tus resultados? ¿Cómo te sientes? ¿Tus colegas que también están ahí pues trabajando? Pues muy contento, la verdad. Estoy muy emocionado porque, bueno, realmente sí hemos utilizado estas herramientas, ¿no? Pero más bien para pues usarlos en el celular, o sea, simplemente usuarios, ¿no? Pero aquí ahorita me estoy dando cuenta de que uno puede ser el productor, o sea, realizador de estos mismos GIF para poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, en este ámbito de que yo pues hago dibujo, hago unas cosas creativas, pues lo puedo pues digitalizar en una forma y ya compartirlo. Y es maravilloso, o sea, me parece fantástico que se pueda hacer tan fácil, ¿no? Bueno, el proceso con la aplicación puede ser muy fácil, ¿no? Pero en este caso, pues ahorita con lo de la clase, me resulta enriquecedor saber cómo es una animación, cuál es el propósito, qué herramientas se pueden utilizar. Me parece fantástico, ¿no? La experiencia. Sí, porque bueno, cuando entramos a WhatsApp, a Facebook, nos dicen, haz tu avatar, haz tu imagen, pero ya está un esquema, un formato predeterminado. Nada tiene que ver con lo que estamos haciendo en el taller. Es directamente pensar en tu imagen, además pensar en un entorno de percepción completo, que no solo es mirar, es escuchar, es pensar tridimensionalmente, ¿no? No es allá de alto y ancho como dibujábamos, ¿no? Exactamente. Lo que aquí es muy interesante es sobre todo que cuando hemos dibujado la mayoría de las veces, nuestra imagen es una imagen estática. No tiene movimiento y no tiene sonido. Con el GIF, esta imagen, la que querramos dibujar o la que querramos hacer, toma vida. Porque animación viene de ánima, que quiere decir alma. Entonces, de alguna manera, le estamos dando alma a nuestro dibujo. Y en este caso, como las gentes que asistimos a esto, queremos crear nuestro propio GIF a partir de dibujo. Es muy interesante, porque no es solamente un nuevo lenguaje. También tiene que ver con, de alguna manera, una nueva profesión. Hay gente que se dedica a producir GIFs, que piensa en los GIFs y entonces hace una carita, un perrito, un gatito o un reloj o un regalo que se abre. O sea, es interesante porque se convirtió en vez de un lenguaje escrito, es un lenguaje a partir de estos emojis o GIFs que son emociones. Claro, y además hay muchos autores, David. Ya ves que Patty nos estuvo mostrando algunos autores, ya profesionalmente, incluso algunos nominados al Oscar. Sobre todo en las animaciones, porque el GIF todavía pues sigue de alguna manera en esto, pero ya en las animaciones, en todas las en todos los premios de cine, pueden ser los Arieles, pueden ser los Oscar o pueden ser los Césars, estos hay un premio especial para los que hacen animación. ¿Pero por qué el GIF? Porque el GIF es como una pequeña animación que nos va a saber, vamos a saber que lo que estamos haciendo se mueve. Claro, pues David Méndez, ¿de dónde nos visitas al taller, al centro de grabado? Yo radico, bueno, vivo ahí en Valle de Chalco y estoy muy contento y afortunado de que pues, se hagan este tipo de actividades, ¿no? Claro, y bueno, además nos acercan a las herramientas de uso diario. Pues esperamos sus comentarios, su participación a los contactos en cabina 597-978-5252, al número WhatsApp de La Voladora Radio 5540-61-5459 y en sus redes sociales Facebook y Twitter @ La Voladora Radio Radio, la página web que ustedes ya conocen www.lavoladora.org y al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna 55 14 87 73 71. Regresamos con nuestros invitados Patricia Enríquez, David Méndez, para seguir comentando estos acercamientos a la animación GIF. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 16 minutos. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos querido alejar nuestros desechos porque huelen mal y traen enfermedades. En 1596, el inglés John Harrington fabricó el primer excusado, conectado a un depósito de agua que arrastraba los desechos al ser descargado. El excusado con agua se fue perfeccionando hasta que una ley en Inglaterra, en 1848, obligó a instalar excusados en todas las viviendas, y esta costumbre luego se fue extendiendo. Hoy somos casi 8 mil millones de habitantes en el planeta, y más del 80% de las aguas de los excusados del mundo llegan a contaminar los ríos y el mar sin ningún tratamiento. ¿Habrá sido una buena idea utilizar el agua para empujar nuestros desechos? Es un mensaje de ECO, Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí continuamos con nuestra invitada de hoy, Patricia Enríquez Bremer, quien es creadora artística 2019 del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y nos viene a impartir un pequeño y breve taller, porque es muy extenso hablar del GIF, de la animación, al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida, Patti. Pues mira, la verdad es que sí es muy extenso, porque para poder hacer una animación se necesita hacer muchos dibujos. Se necesita entender sobre todo qué es un movimiento en secuencia. Claro, pero antes que esto, que es hacer, usar un formato digital, que hay muchas claro, aplicaciones, hay muchos programas digitales, la importancia de concebir la imagen a partir de la práctica del dibujo. Tú eres egresada de La Esmeralda, has hecho la profesión en la licenciatura de La Esmeralda, de la Escuela de Limba, y sobre todo te has enfocado en desarrollar el dibujo. ¿Cómo es que siendo una gran dibujante, porque pues tienes unos dibujos además de en formato gigante, la solución que tú das, que no es una solución renacentista, ¿no? ¿Cómo saltas del dibujo de una hoja de papel donde trazas de un papel, un pincel, un lápiz, a los cortos de animación? ¿En qué momento se da esta integración o este salto? Pues fíjate que para mí el dibujo siempre ha sido mi herramienta vital. Pero hubo un momento en que yo ya empezaba a dibujar y se me antojaba que se saliera de la hoja, que ya no fuera pequeño, sino que empezara a crecer de tamaño. Y crecer de tamaño era llegar a 2 metros, 2 metros 40, 3 metros. ¿Y cómo empezó a crecer? Porque en mi caso empecé a trabajar directamente sobre el suelo. Empecé a dibujar en el suelo, ya no usaba la pared. Y tenía una gran ventaja: cuando tú dibujas en ese tamaño en el suelo, lo puedes ver por todos los lados. Y entonces, si te funciona en el suelo, quiere decir que a la hora que tú lo cuelgues va a funcionar en la pared. La otra fue que yo ya quería que mi dibujo tuviera movimiento, que mi dibujo dejara de ser estático, que se saliera y que además se pudiera escuchar. Y en ese momento empecé, Todo empezó porque empecé a trabajar para hacer unas ilustraciones para distintas revistas y de repente me di cuenta que estaba contando una historia con todas estas ilustraciones que había hecho. Y a partir de entonces dije, oye, esto cuenta una historia. Pero algo muy importante que tenemos que saber de la animación es no siempre contamos historias. Puede ser no narrativo, no narrar nada. Son solamente imágenes que nos remiten a algún lugar, a alguna parte de nuestra memoria, a alguna parte de nuestro corazón. Para mí eso es importante. Y de ahí me salí y después me fui a salir, me empecé a dibujar sobre las paredes. Era como si solito fuera floreciendo, creciendo hacia otros lados. Claro, por ejemplo, a ver, Rosy y Patty, David, ustedes que han estado trabajando con la imagen. David Méndez, sabemos que es grabador aquí en Chalco, en el municipio vecino de Chalco. Rosy, Rose Mahler, ya también hemos tenido programa contigo, eres una fotógrafa egresada de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes de Aguascalientes. Estamos conviviendo contigo en línea porque estás tomando el taller desde Querétaro, donde tú vives. Entonces también esto lo ha hecho hacer un taller híbrido. Estamos presencial, los que podemos estar acá. Pero también tú que te encuentras en el estado de Querétaro tomando el curso y que hoy pues terminaste tu imagen animada. Y además tu experiencia en la fotografía, tu experiencia en haber trazado, Rosy, Patty y David, estamos aquí en diferentes lenguajes visuales, pero ¿cómo has sentido, cómo has vivido el taller, Rosy? Hola, chicos, buenas tardes. Pues la verdad como muy, muy interesante, ha sido una, o sea, ha sido muy enriquecedor y pues lleno de muchísima información entre autores que pues obviamente no los conocía y que me han encantado, y pues todas las posibilidades, ¿no? También rico en ese sentido, en todas las posibilidades que te puede dar el desarrollar, pues, el lenguaje, tu imagen, tu dibujo, algo que a lo mejor pues ahora es como tan inmediato en el sentido que nosotros los ocupamos tanto en algún chat o en algo así, en todas las plataformas, en aplicaciones de redes sociales, pues también está interesante en cómo te lo puedes apropiar y puedes desarrollar una nueva técnica, un nuevo lenguaje, un nuevo medio para poder pues contar o no solamente contar, ¿no? Sino realizar algo que te llame la atención, sí, crear algo. Claro, más que generar una imagen de una plantilla predeterminada, pues es acá empezar trazo por trazo, cuadro por cuadro y pues finalmente trabajar tu ideograma, ¿no? De alguna forma. Sí, es interesante como esta parte, ¿no? Digo, en el caso de que, bueno, pues que soy fotógrafa, cómo te ayuda aparte, o sea, es como un uso más de la fotografía que le das y que enriquece, bueno, pues eso, ¿no? Tu trabajo en el día a día, para mí la fotografía. Y qué bueno que puedas estar virtualmente y aquí tu presencia telefónica también con testimonio, sí. Pues estamos cerca finalmente y bueno, Patty, pasando contigo. Has hecho mucho trazo, el dibujo es un trazo cultural, hemos comentado, si es a través de los kanjis, con los japoneses, con los chinos, en Mesoamérica los ideogramas, en el Renacimiento, lo que es más difundido por acá, por la conquista, que es Durero, lo occidente. ¿Cómo podemos nosotros con estos elementos gráficos y plásticos del dibujo generar en este milenio pues una imagen digital, pero como un lenguaje de comunicación? Pues mira, yo creo que tiene que ver con que nos dediquemos también a observar un poco, porque parte de lo que nos falta es la observación y una parte es el dibujo. Es ver, o sea, a partir de una línea, de un punto, de un solo punto, a partir de una línea y una mancha, podemos crear nuestro propio lenguaje. Podemos hacer, si quieres, un trazo como si fuera una caligrafía o alguna cosa así, pero también a partir de una imagen que nos interesa, podemos observarle, decir, ah, mira, esta es una reacción a tal cosa. Y estamos creando, lo que es muy interesante es que se dejaron de utilizar palabras para responder con un símbolo, un signo o una expresión. Ajá. Bueno, aquí hay detractores, ¿no? Quien dice que el lenguaje textual se está perdiendo. Terrible. Pero lo interesante de esto es generar tu propia comunicación, no emplear una plantilla predeterminada que ya viene en el WhatsApp, en el Facebook, en las redes, sino generar y crear a partir de lo que tú sientes y no emplear una plantilla predeterminada, que es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Para mí se me hace absolutamente increíble el poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a generar esta emoción que voy a dibujar yo, pero la puedes dibujar para el que es especialista en dibujar digitalmente, pues lo hará con una computadora y un lápiz digital. Pero habrá los que trabajamos todavía de la manera tradicional, pero que vamos a necesitar del mundo digital, y por eso es tan importante dar el paso hacia el mundo digital, porque es muy difícil poderlo editar. También hay otras formas, como hablábamos, o sea, hay como unos libros que tú vas moviendo y en el libro vas viendo a toda velocidad cómo se mueve, pero eso pues no es muy difícil que subas esa imagen directamente para contestar un comentario. O sea, hay como distintas formas. Puedes hacer una animación dibujada aumentándole elementos y líneas y manchas. Y puedes hacer una animación donde dibujes y borres todo y pintes todo, haciendo una transformación en la misma hoja. Claro, de esto vamos a entrar a detalle, que nos comentes la diferencia de este breve video animado, que es el formato GIF, a lo que es ya un documental o una película, o empleando la imagen en movimiento, que es el cine, ¿sí? En esta diferencia de estas instantáneas en movimiento, pues estamos aquí con Patricia Enríquez Bremer. Quiero aprovechar para dar un enorme agradecimiento para Isa Sigwalt en El Sendero de la Luna y el Centro de Grabado y Gráfica Híbrido Angélica Carrasco. Gracias por este espacio. No, pues a ti, que nos estás aquí compartiendo parte del proyecto que desarrollas actualmente en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Regresamos en unos minutitos con nuestros invitados, Patricia Enríquez Bremer y nuestro colega que asiste al taller, David Méndez. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí estamos escuchando Miles Davis y le comentaba yo otras bambalinas a David Méndez, cómo podremos dibujar esa música. Y pues bueno, a la maestra Patti aquí, Patricia Enríquez Bremer, ¿por qué es importante el dibujo, Patricia? Bueno, mira, el dibujo es muy importante porque es una herramienta de pensamiento, es una idea, es la representación de una idea y tiene que ver con que todo lo que vemos, una puerta, una ventana, una mesa, este micrófono, los audífonos. Alguien, antes de hacerlo, lo tuvo que dibujar, porque el dibujo es una manera de imaginar. ¿Cómo nos sirve? Podemos usarlo para una narración. En el caso de la música, podemos unirlo en una cosa de multidisciplinas. ¿Cómo? Pues en una animación. Metemos la música y el dibujo, y eso, esta música nos va a dar un estado de ánimo. Y puede ser que esta animación esté dibujada para esa música, o al revés, esa música esté hecha para esa animación. O hay música que simplemente existe y tú dices, ay, mira, es que yo quisiera que fuera triste o fuera alegre. Porque es importante en la animación, la música o el sonido es la que nos va a dar la percepción de la emoción. Tú oyes una música triste y tú te vas a poner triste. O puedes jugar también y puedes utilizar un sonido muy rápido, una música muy rápida y usar una imagen lenta, lenta, lenta. ¿Y qué pasa si oímos algo muy lento en la música? A veces nos sentimos relajados, pero si es muy, muy lenta, quizás nos podamos sentir muy tristes. Pero si le metemos velocidad, puede ser como si estuviéramos apurados, corriendo, que vamos a un lugar. Pero también puede ser que estemos súper nerviosos, ansiosos o tensos. Claro, además, al margen de esto, como tú decías, no es necesariamente una narrativa como una película, ni como un video, un documental. Puede ser todo, puede ser simplemente expresar una emoción en un concepto que tú quieras, de la imagen en movimiento, pero también es algo muy lúdico. No necesariamente tenemos que estar razonando cuando trazo, que se tenga que mover, que tenga que ser un GIF. O sea, independientemente de todo eso, es una actividad lúdica. De juego. Y de convivencia, ¿no? Finalmente nosotros estamos conviviendo, los que estamos participando contigo en el taller. Y de trabajo en grupo, porque lo que siempre digo, insisto, y Ann Cirano ya siempre repite lo mismo, es el trabajo en grupo. El poder trabajar en grupo, poder cooperar, y poder aprovechar el talento de todos para poder crear algo. Sí, por ejemplo, Rosy, que es fotógrafa en Querétaro, estamos ahí en línea, ella nos está tomando el taller con nosotros y nos habla también de cómo se captura el movimiento en una cámara, exacto, su experiencia como editora, David, bueno, su experiencia con los procesos orgánicos, en la herramienta del grabado, tú con toda esta ya experiencia en el dibujo, ahora en las animaciones. Y finalmente es bien importante resaltar que es un lenguaje de la imagen gráfica, que hay creadores gifistas, por así decirlo, en esta época, en nuestro momento contemporáneo, y que pues en este milenio también va más allá de solamente mostrarlo en una red social. Hay profesionales de esta disciplina. Hay profesionales y despachos, como hay despachos de comunicación, despachos de diseño. Hay quienes se dedican a decir, pues, ¿sabes qué? No voy a hacer esta carita sonriente. Ahora va a ser un conejito que salta. O este va a ser un dibujo y va a tener que ver con el movimiento de la naturaleza o con una emoción, pero no necesariamente que sea la carita sonriente o simplemente un gesto de una persona que se repite todo el tiempo la misma. Ese ya es un GIF. Igual era una cosa, un pequeño video que le sacaron a una persona y utilizaron solamente 15 fotografías y la metieron y se repite, y entonces tú ves a alguien, por ejemplo, que está señalando algo así, pum, pum, señales, y alguien le está diciendo algo. Entonces, ha sido la gente que los diseña, pero es como haces un diseño de un cartel, el diseño para comunicar algo. O sea, tienen mucho de ellos, tienen que ver con diseño, tienen mucho que ver con la parte digital, porque la mayoría de ellos trabajan a partir de diseños digitales. Pero, por ejemplo, también tuvieron que estudiar las expresiones para saber qué es la gente. Por ejemplo, estas caras que vemos, o sonrientes, o llorando, o que enseñan los dientes, o que tienen como corazones en los ojos. O sea, alguien tuvo que pensar en cómo podían representar todas estas emociones. Y ese era un emojo que no se mueve. Pero el GIF, lo interesante es ver esta carita que puede sonreír o ponerse triste o aventar corazones o una tacita de café que se mueve y te dice buenos días. Claro, y además la imagen es un lenguaje universal. Exacto. El arte es una imagen, es un lenguaje universal. Y por acá, bueno, también hablando de estos sistemas en movimiento, está aquí el Doctubre, Primavera Documental, que es una gira de exhibición nacional. Les invita pues a ver sus documentales en diferentes municipios del oriente del Estado de México. Y conózcanlas, por favor. Chequen la página del Doctubre Documental, docsmx.org. Y pues bueno, David, tú has hecho mucho grabado lo que le llaman un sistema pues tradicional, acercado a lo que es una placa pasada por una prensa, que es una aproximación al sistema Gutenberg, a la imagen impresa. ¿Y cómo lo vives ahora, en donde no tienes que hacer nada de esos procesos? Sin embargo, te comunicas a través de una imagen que nace de tu trazo y lo compartes digitalmente. Bueno, es un proceso diferente, igual muy actual, que lo estás manejando a diario, ¿no? Mi proceso pues de aprendizaje pues sí es tradicional, ¿no? Pues más la hendidura, los materiales, las tintas, todo esto, ¿no? Pero da posibilidades y herramientas, ¿no? Para poder tener otras técnicas que pues lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Como el celular, ¿no? Y pues tiene más alcance, ¿no? Más proyección. Es lo que ahorita he estado viendo, ¿no? Que hacen estos festivales de animación, que pues conoces autores, ahorita con la maestra Patricia, que nos ha mostrado estos videos de gente ya reconocida, de trayectoria, que utiliza el dibujo precisamente, pero es un proceso en el cual estar fotografiando, estar registrando, estar editando también estas imágenes para poderlo desarrollar en un clip, en un video, en un corto, para poderlo presentar pues hasta en un festival, ¿no? Y ganar. Sí, nos comentabas y nos mostrabas autores premiados en estos festivales, tu propia participación en ellos y la forma en que conviven y trabajan para el producto final. Ah, eso es lo que les decía y se lo vuelvo a repetir, es que trabajan en grupo porque unos hacen el sonido, otros hacen la música. Hay algunos que trabajan básicamente solos, pero en algún momento dado alguien les tiene que hacer la música. Y alguien, la edición, ¿qué es la edición? Todos oímos premio a la edición. ¿Qué es la edición? Pues la edición tiene que ver con el tiempo, la luz, lo mismo de lo mismo el sonido. Una imagen muy rápida te da una sensación de ansiedad, una imagen muy lenta, cómo alargas el tiempo, ¿no? Autores nacionales y autores internacionales, tenemos gente increíble como William Kentridge, pero bueno, él no es un animador. William Kentridge es un artista visual extra multidisciplinario, o sea, él ya va más allá de cualquier multidisciplina y con una destreza extraordinaria del dibujo. Él es sudafricano, pero podemos hablar de Teodor Ushev, que es búlgaro, y él trabaja a través como pinturas y está haciendo una animación extraordinaria. Pero aquí en México tenemos una gente maravillosa como Andrea Robles de Fantástico Encarnado, que ha estado en cualquier cantidad de festivales, está llamada animación, que trabaja de otra manera, con otro tipo de dibujos, pero por ejemplo todo con colores mexicanos, y hace unas historias bellísimas, divertidísimas. Fantástico trabaja más a través de cosas más misteriosas en Fantástico Encarnado, o tienes Esteban Azuela, que mezcla video y animación. Todos ellos son gentes que es parte de su profesión, ¿no? Y lo interesante es que a partir del GIF puedes empezar a entender cómo se hace una animación. Lo que pasa es que si tú solamente haces GIF, vas a trabajar siempre sin sonido. Lo que enriquece a la animación es que ya no son 35 cuadros, o 15 o 20 cuadros, aunque haces un... No, una animación son muchos meses y a veces hasta años de trabajo dibujando secuencias, pensando en el sonido, pensando en la música. Muchos de estos se presentan en los festivales de cine, pero también hay festivales de animación. Está Animasivo, que es un festival increíble en México, pero que es internacional. Está el Cutout Fest, que ahora se ha ido más a lo digital, más que a los cortos de animación. Entonces, ¿también qué tiene? Que cuando tú haces animación es mucho más fácil poder mover tu trabajo, porque solamente mandas un archivo y no necesariamente tienes que ir de la manera tradicional en que se iba la exposición y quién la va a transportar y cómo la empaco y si se va o no se va, si hay espacios. No, ahí se presenta un festival. ¿Y qué pasó, por ejemplo, hablando de la pandemia con los festivales? Pues uno dice, pues se acabaron los festivales. No es cierto, los festivales los transmitieron todos en línea. Perfecto. Con trabajos nacionales e internacionales, con sus premios, con sus ganadores, con sus menciones. Y era una cosa muy enriquecedora que en un momento tan duro para todos, en que todos estamos encerrados, teníamos la capacidad desde casa poder ver eso. Claro, y desde casa seguir produciendo y seguir produciendo y tener este contacto internacional con los compañeros, los colegas. Regresamos con Patricia Enríquez Bremer, quien nos sigue hablando de la animación GIF. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al Sendero de la Luna. Aquí deleitándonos con Esperanza Spalding y Wayner Shorter en esta música para estar hoy comentando el taller de Patricia Enríquez Bremer, acercamiento a la animación GIF. Y bueno, otro de nuestros participantes es Eric Rosales Flores, del municipio de Tepetlixpa, de por acá, de la geografía de los volcanes. Y pues te tenemos aquí telefónicamente, Eric. Que nos comentes, por favor, nos compartas cuál es tu vivencia en este taller que viene a impartir Patricia Enríquez Bremer al Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, me pareció fascinante. Bueno, yo soy biólogo de profesión y bueno, haciendo un análisis de cómo los seres vivos se comunican de diferentes maneras, pues creo que el GIF es una forma, es un lenguaje como tal, ¿no? Y da muchísimas herramientas, sobre todo visuales, y bueno, considero que la comunicación en general, pues no está limitada, ¿no? A la cuestión escrita o a la oralidad, sino que va más allá. Y fue un ejercicio muy, muy, muy interesante, justamente para explorar pues todos esos campos en el que la comunicación se puede llevar a cabo. Muy interesante. Pues bien, estamos aquí compartiendo también con otro compañero tuyo, David Méndez, del municipio de Chalco. Y pues nuestra maestra Patricia Enríquez Bremer, que nos está acercando a esta herramienta de movimiento instantáneo, que es el GIF, pero también nos estás acercando al trazo, que es muy importante, el dibujo, porque cualquier formato digital, si no hay alma, como tú decías, si no hay esa parte humana, pues probablemente no pase de ser una técnica. Exactamente. Una de las cosas interesantes de utilizar un lápiz, de utilizar un pincel o un plumón, pero algo que sea a partir de nuestra mano, o podemos usar nuestros propios dedos, nuestras propias manos para dibujar, es dejar una mancha, es dejar un rastro de nuestra personalidad, un rastro de la fuerza o de nuestro carácter. Y una de las cosas más interesantes sobre el dibujo es que es una cosa completamente lúdica, de juego, que además nos ayuda a poder desarrollar habilidades de habilidades motrices de pequeñas, como el movimiento de la mano, el movimiento de los dedos. Pero podemos utilizar movimientos usando el cuerpo entero. Cuando tú trabajas en una pared, te tienes que hincar, te tienes que parar, te tienes que poner hacia atrás, usar un brazo, usar el otro brazo, mover diagonalmente un brazo, mover tu espalda para eso. Y también algo interesante en el dibujo es que tenemos otras cosas que no tendríamos. ¿Por qué? Porque generalmente estamos acostumbrados a sumar, a leer y a escribir, pero no estamos acostumbrados a trabajar del otro lado del cerebro, donde no existe el tiempo. ¿Y por qué? ¿Se han preguntado cuando estamos jugando fútbol, andamos en bicicleta, o cuando estamos dibujando o estamos muy divertidos, ¿por qué pasó tan rápido el tiempo? Porque estamos usando el otro lado del cerebro, que no es el que usamos diariamente. Y cuando dibujamos, ese es el lado del cerebro. Pero también entendemos mucho mejor el espacio, porque a veces uno quiere meter algo muy grande en un espacio muy chico. Y eso sucede porque nunca usamos el otro lado del cerebro. Si usamos el otro lado del cerebro, vamos a poder entender un poco el espacio en sí. Entonces, y es un lado también que nos permite ser más creativos. Y es un lado interesante porque... como para dibujar nos pueden decir, haz esta línea, haz la otra o haz esta mancha, pero tiene que ver con nuestro lado más intuitivo. Nos conectamos con la parte intuitiva donde hay una pequeña voz que nos dice, quiero ser más alto, quiero ser más rojo, quiero llegar más lejos. Pues sí, hoy estuviste trazando, Eric, y pues nos motiva mucho también tu contacto con el papel, con la herramienta, que nos comentes brevemente ya para irnos, pues ¿cuál es tu sentir lúdico ante estos materiales? Desde luego, pues considero que, pues además de ser cosas que tenemos accesibles como un lápiz, como una tinta vegetal, ¿no? Con la jamaica, con el betabel y otras cosas, te remonta hacia esta cuestión de exploración que uno hacía cuando era niño. Y pues la verdad es que uno cuenta con muchas herramientas y las posibilidades son infinitas. Realmente aquí lo que te limita, pues eres tú mismo, ¿no? Claro, pues algo muy importante, la aportación de Eric, es tener un biólogo que también nos puede explicar algunos procesos. Esa es una aportación, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo funciona esta jamaica? ¿O cómo funcionaría un proceso de oxidación? Eso a mí me parece increíble. Claro, finalmente hace una convivencia multidisciplinaria, interdisciplinaria. Pues muchas gracias, Eric, por tu comentario y tu participación en el taller de Patricia Enríquez Bremer. David Méndez, también muchas gracias. Tu presencia telefónica, Eric. Bueno, nuestros radioescuchas deben saber que estamos muy motivados. Quisiéramos decir tantas cosas. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Patti, por estar aquí impartiendo tu conocimiento. Y un abrazo. Nos encontramos en la próxima de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.